Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen. Un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega del nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de junio. Los Barra Bravas están en el Mundial, algunos de ellos son empleados públicos. Y hay otros que tienen causas penales y que la justicia los autoriza a viajar. Bueno, vamos con una noticia de último momento. Tiene que ver con el jefe de la Barra Brava de Rosario Central. Acaban de autorizarlo a viajar al Mundial. El conocido Barra Brava de Rosario Central llegó al país al ser deportado desde Sudáfrica. Su abogado aclara que el centralista no tiene relación con la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas, que pide el ingreso de los más de 15 Barra Bravas deportados. Fueron detenidos tres hermanos que trabajan en una verdulería junto con su padre, acusados nada menos que de haber matado a tres jubilados. Barrio Parque es ahora una zona dividida, con muy poco movimiento en sus calles. Se sabía de los problemas de drogas y juegos que rodeaba a sus hermanos, pero tres asesinatos es mucho para asimilar. Y todo es celeste blanco en el día de hoy. Unos 95.000 espectadores que se dieron cita en el estadio Soccer City de Johannesburgo y millones de personas en el resto del mundo fueron testigos de la gran inauguración de la primera Copa Mundial de Fútbol que se celebra en suelo africano. Y arrancó el suelo mundial con un triunfo del seleccionado argentino frente a Nigeria. Caso 1-0, pero había que comenzar ganando. Con gran colorido e innovaciones se celebró el Día de la Bandera, sin jura de los soldados como en años anteriores, pero con la presencia de la presidenta por primera vez durante su gestión. En el año del bicentenario de la patria, los discursos oficiales tuvieron su costado político, pero por sobre todas las cosas, un sentido patriótico. Estas fueron las noticias de junio.